van a escuchar Kakú capítulo 130. Así me hablaba el ángel. Carta que escribió el profeta Kakú Philip el 24 de abril de 2018 a todos los santos en el mundo entero. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú 130, en sí me parle el ángel. Kakú capítulo 130, así me hablaba el ángel. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, prisionero hasta el 20 de mayo de 2021 a causa del Evangelio de Cristo, dirigí el 24 de abril de 2018 a todos los santos y a todos aquellos que tienen la esperanza de la vida eterna en este 25 aniversario de la bajada del ángel. Bien, en el principio, antes de la creación de la humanidad, Moisés estuvo a orillas del mar y vio al Espíritu de Dios que se movía solo por encima de las aguas. Y a finales de los tiempos, me paré exactamente en el mismo sitio que Moisés, y mi alma fue a pararse con Dios por encima de las aguas. Y esta constelación era todo el reino de los cielos por encima de las aguas entre el cielo y la tierra, en la piedra culminante de la pirámide. Y la piedra culminante contiene los siete colores del arco iris, las siete dimensiones y las siete edades de la iglesia. Es la edad de la restitución y es el ministerio de la piedra culminante. El ángel representaba a Elías, que es el conjunto de los santos que no conocerán la muerte. El cordero representaba a Moisés, que es el conjunto de los santos resucitados. Y yo era el hijo del hombre, es decir, el profeta. Y eso formó una constelación sobre la pirámide. El profeta es el reino de los cielos que desciende sobre la tierra para la salvación de la humanidad. Y cuando un profeta como yo es enviado sobre la tierra, es el único en su tiempo, y los ministerios de Efesios 4:11 son sus auxiliares mientras está vivo sobre la tierra. Y su mensaje es el registro que contiene los nombres de todos los escogidos de su generación. Y cada una de sus predicaciones es una lista del registro. Y sobre la tierra, cuando alguien le dice, «Aleluya, creo», Dios oye en el cielo, «Gloria a Dios, este es mi nombre, soy salvo». Y cuando el último escogido ha respondido al llamamiento, el ministerio de este profeta está terminado. Cierra el registro, vuelve a la gloria y dice a Dios con alegría, «Señor, todos aquellos que me has dado los encontré sobre la tierra. Ninguno de ellos está perdido». Un profeta no puede morir antes de haber llamado y conocido al último escogido de su lote. Eso es, así dice el Señor. Y fue el 24 de abril de 1993 cuando el ángel descendió con el registro de los escogidos de nuestra generación. Y un día, dos ángeles tomarán el registro de los 144.000 en el cielo y descenderán sobre la tierra en Israel hacia Elías y Moisés, según Apocalipsis 11, y Elías y Moisés no morirán antes de que el 144.000 escogido haya creído en ellos. Y Dios sabe el número exacto de la multitud del 24 de abril de 1993 y cuántos vendrán de cada nación. Y conoceré al último escogido de esta multitud del 24 de abril de 1993 antes de mi muerte. Eso es, así dice el Señor. Cuando William Branham experimentó la muerte una mañana, el ángel le dijo allá en el paraíso, «Cuando estabas vivo sobre la tierra, todos aquellos que amaste y todos aquellos que te amaron, Dios te los dio». Así, un hombre que creyó después de la muerte de un profeta no puede formar parte del lote de este profeta. Eso es, así dice el Señor. Y para nuestro tiempo, Simeón en Lucas 2, versículo 25, es el conjunto de los santos de 1965 a 2002. La fe de Simeón no descansaba sobre Moisés o William Branham. Eso es, así dice el Señor. Es la revelación infalible de Jesucristo en virtud de la visión del 24 de abril de 1993. Y cuando un profeta ha muerto, viene la noche. Ya no hay evangelización pública y los bautismos son para la esperanza del profeta que viene. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, obrad mientras hay la luz. Los miles que creyeron en el aposento alto fueron a Pablo. El lote de Moisés es diferente del lote de Josué. Y Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y Pablo, estos son tres grupos distintos. Si usted es un hijo de Dios, cuando un profeta habla, debe decir con humildad, «Señor, si soy yo quien no comprendo, alúmbrame», pero no debe discutir. Son el pecado y la maldición los que pueden llevar a alguien a discutir con un profeta. Y si alguien es homosexual o se masturba o tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o entra a su mujer por detrás como un animal o lleva su boca a la intimidad de su cónyuge, entonces, cuando un profeta como yo está hablando, debe callarse por respeto a Dios y Dios tendrá compasión de él. Acuérdense que los judíos esperaban al Mesías desde hace 4,000 años. Estaban preparados para esto. Tenían una cultura de profetas. Habían recibido a decenas de profetas. Sabían que un verdadero profeta es solitario y condena los sistemas religiosos de su tiempo. Sabían que el Mesías nacería de una virgen y que nacería de la casa de David. Sabían lo que es un profeta. Todos ellos estaban listos para recibir al Mesías. Pero cuando vino el Mesías, lo crucificaron. Y entonces, ¿qué podemos esperar de África y de los gentiles frente a mí, Kaku Philip? Me han rechazado y, sin embargo, tengo las llaves del reino de los cielos. Soy el Salvador venido de Dios para esta generación. Ninguno puede ser salvo sino por mí. Y en mí serán predicadas la salvación y la condena de la humanidad hasta que yo deje la tierra. Mi absoluto no es la Biblia. No conozco la Biblia para que predique la Biblia. No conozco el Corán o una religión. No conozco una iglesia y no conozco al Jesucristo de quien ustedes están hablando. Nadie me condujo a Cristo para que hable de Cristo. El 24 de abril de 1993 no fue el Dios de los cristianos o de los musulmanes que rechaza a los profetas el que me apareció, sino el Dios vivo, el Dios de los espíritus de los profetas. Razón por la cual los cristianos y los musulmanes no me reciben. En la visión del 24 de abril de 1993, ya vi a la multitud de los salvados. Como para Elías y Moisés, Dios ya decidió el número de los salvados de esta generación. Mi única misión es que ustedes oigan este mensaje. Aun cuando alguien que no cree en mí les dice, hay alguien que dice que todos aquellos que no creen en él irán al infierno. Entonces, sepan que esta palabra es para su condena, si no creen en mí. Como los profetas de Israel, fui llamado en una visión, mis ojos se abrieron y oí directamente la propia voz de Dios. Estuve en la eternidad con el ángel y el cordero por encima de las aguas que son los presidentes, los reyes, los hombres religiosos, los ministros y todos los habitantes de la tierra. ¿Y saben ustedes que cuando este fenómeno tuvo lugar, no había adoración en el cielo? ¿Saben que los querubines y todos los serafines y los arcángeles cesaron su adoración en el cielo? Y después de esta transfiguración, la gran multitud al pie de la pirámide se acercó a mí diciendo, «No vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero creemos enteramente». De modo que no fue necesario que una voz viniera del cielo para decir, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Todo lo que prediqué, eso fue por parte de Dios a través de este santo ángel. Y mi preocupación nunca fue ser conforme con la Biblia. El ángel de Jehová que aparecía a los profetas en la Biblia y los conducía e inspiraba, es el verdadero autor de sus actos y palabras. El ángel que apareció a Pablo en el camino de Damasco era el verdadero autor de todas sus cartas y epístolas. Y este ángel es el espíritu de Pablo y la plenitud del Espíritu Santo en su generación. Y el ángel que apareció en 1933 a William Branham en el río Ohio es el verdadero autor de sus actos y de todo lo que predicó. Y para nuestro tiempo, el ángel del 24 de abril de 1993 es el Señor Jesucristo y es el espíritu de Kaku Philip y la plenitud del Espíritu Santo. Y a finales de mis días, cuando me haya ido, se derramará sobre ustedes y quedará con ustedes y aún en ustedes hasta el día de la resurrección. La palabra de un profeta es Dios mismo quien desciende por un ángel y habla a la humanidad sirviéndose de un hombre llamado profeta. Por eso, hasta el fin del mundo, como los profetas de la Biblia. Mis palabras jamás desaparecerán porque son palabras eternas de Dios. Cada profeta sobre la tierra tuvo la misma fuente de inspiración. Para los unos, era por visiones o sueños. Para los otros, era por voces audibles que venían del cielo o por inspiraciones proféticas. Sus mensajes salvan a los escogidos de sus tiempos y se convierten en un memorial para las generaciones futuras. Y se dan unas señales con el fin de que la tierra vea y crea en ellos. Y con William Branham, la multitud en el río Ohio vio esta luz y muchos doblaron las rodillas y adoraron y otros se desvanecieron. Dios hizo esto para que América creyera. Y en mi nacimiento, cantos de ángeles se hicieron oír en el cielo y llamas de fuego aparecieron y el fenómeno fue observado en un radio de 3 kilómetros y el periódico del cincuentenario de las asambleas de dioses relató eso. Un profeta es como un teléfono. Las palabras que oyen no son de él. El teléfono puede ser sin valor y, sin embargo, puede hacer oír la voz del presidente de la República. Por eso, ustedes habitantes de la tierra, sepan que no soy yo a quien están rechazando, pero están rechazando a Dios. Y ustedes, dirigentes religiosos, ¿puede un rabino quedar indiferente si oye que hay un profeta en Israel? Y en Juan 4, tras la palabra de la samaritana, ¿no acudieron todos los rabinos al Señor Jesús? Y yo, Cacú Filip, que les estoy hablando, soy sin valor delante de ustedes y sin embargo soy la puerta de los cielos y el maestro de la cosecha hoy. Cuando tuvo lugar la visión del 24 de abril de 1993. Juan dice en Apocalipsis 8, versículo 1, que hubo un silencio de cerca de una media hora en el cielo porque este misterio estaba sellado. No se podía interpretar. Junior Jackson y William Branham lo vieron bajo la forma de una piedra blanca sin inscripción en una pirámide. Eso estaba sellado en un idioma desconocido. Y William Branham pidió a todos aquellos que estaban con él que guardaran las miradas sobre esta piedra blanca y este idioma desconocido. Y el 24 de abril de 1993, un hombre estuvo en la cumbre de esta pirámide para interpretar esta piedra blanca que era el idioma desconocido, pero todos los pastores branhamistas ya se habían ido, siguiendo sus propias vías. Y ustedes, branhamistas, ¿han olvidado cómo en 1994 había profetizado que los dos diáconos iban a dividir la iglesia y que los pastores branhamistas de Costa de Marfil iban a fracasar en su tentativa de reunir esta iglesia? Y ustedes dijeron que eso no era posible. Y más tarde, cuando eso se cumplió exactamente según mi profecía, unos pastores branhamistas se concertaron y una mañana me llamaron delante de la iglesia y me consagraron profeta al igual que José y Daniel lo fueron por el faraón y Nabucodonosor. ¿Han olvidado esto? Y al fin de la velada del 31 de diciembre de 1994, el pastor David me pidió que orara especialmente por la marcha de su iglesia hasta el rapto y lo hice a pesar de ser un mero fiel. Yo era aquel que podía contar el sueño de alguien y dar la explicación, pero ¿cómo pasé a ser el diablo hoy? Ustedes, branhamistas, al rechazarme, todos ustedes han rechazado a Dios y no lo saben. Desde 2002, el mismo santo ángel me ha conducido. Una presencia me conduce a predicar y después, esta presencia se retira y vuelvo a encontrar mis sentidos. De modo que 3 horas después de la publicación de Cacú 129, estuve a punto de arrepentirme y me dominé. Y dije, ya que eso no viene de mí, no soy responsable. Mi espíritu procura oponerse al inspirador. En 1993, en plena lectura del folleto El trono de William Branham, dejé de leer y dije en mí mismo, ¿quién es él para revelar estos misterios? Al día siguiente, otro espíritu me llevó a seguir la lectura. Es la misma reacción la que yo habría tenido en el tiempo de Moisés al leer Génesis 1 o en el tiempo del Señor Jesucristo cuando decía, Moisés dijo aquello, pero yo os digo esto. Y dije que dentro de 100 o 200 años se olvidará la memoria de los dirigentes religiosos de hoy, como eso fue para todos los rabinos del tiempo del Señor Jesús. Soy la salvación, soy el único verdadero profeta, y todas las predicaciones de los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas suenan como los discursos de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y Hassan Nasrallah en los oídos de Dios. Y todos aquellos que no tienen el amor de la verdad los escuchan. Pero como Israel, hay siempre sobre la tierra un pueblo que escucha a los profetas de Dios. Antes de que yo abra una Biblia, vi a la gran multitud que decía: no vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero creemos enteramente. Y yo avanzaba sobre un caballo blanco, y las montañas se allanaban, y los árboles se doblaban hasta que su follaje tocara el suelo. ¿Y cuál es el pastor o el político que me hará hacer un compromiso? En el momento de las grandes reuniones funerarias y demás, cuando un pastor decía: invito a todo el mundo a que se levante para la oración o para la lectura de la Biblia. Todos los cristianos y los musulmanes y todo el mundo se levantaban salvo yo. Soy su profeta y procuraré que lo sepan. En su rebelión contra mí, solo quiero que sepan que, lo quieran o no, soy yo, Kakou Philip, quien soy su profeta, y sin mí, todos ustedes irán al infierno. Rechácenme, pero soy su profeta, como el presidente de un país es el presidente de todos los opositores de este país. Noé era el profeta de todos los habitantes de la tierra en su tiempo. El Señor Jesucristo era el profeta de Herodes y Pilato y de los soldados romanos y de todos los fariseos y saduceos que le combatían. Y yo que les estoy hablando. Soy el profeta de los reyes y presidentes y de todos sus gobiernos. Soy el profeta de los cristianos y de los musulmanes y de todos los habitantes de la tierra hoy. Tengo las llaves del reino de los cielos. Soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno puede ser salvo sino por mí hoy. Bienaventurado aquel que haya discernido al Hijo en mí. Soy la vida, y todo lo demás solo es muerte, confusión y desolación. ¿Y ustedes, branhamistas, saben que el nombre de William Branham no dice nada a un americano? Muéstrenme las grandes congregaciones branhamistas de Kentucky. Muéstrenme las grandes congregaciones branhamistas de Pensilvania. ¿Dónde están las grandes congregaciones branhamistas de Jeffersonville en Arizona? No las hay. En América, el ministerio de William Branham murió desde 1965. El tabernáculo Branham es siempre la misma pequeña iglesia de 1965. Y antes de la muerte del pastor Orman Neville, unas tendencias ya habían nacido en el tabernáculo Branham, y muchos de aquellos que estaban con William Branham habían dejado su mensaje antes de morir. Y un gran número de ellos, como los pastores Jean Goad y Leo Mercier, que se ocupaban de las cintas, se volvieron homosexuales antes de morir. Y los grandes expedientes de homosexualidad y de pedofilia del pastor Leo Mercier están todavía en la Corte Suprema de California. Incluso Rudin Roger, el pastor de Evening Light Tabernáculo en Arizona, vivió todo el tiempo en la homosexualidad hasta su muerte. Y fue en sus funerales cuando los homosexuales descubrieron que era pastor. Un profeta muerto no puede salvar a nadie. Si William Branham muerto puede salvar un vivo, eso significa que está salvando a los muertos y que Michael Jackson y Bob Marley son branhamistas ahora. Pero es a causa de la maldición de Cam que Satanás envió el branhamismo hacia el África negra, sobre todo en Congo Kinshasa, el país del leopardo alado, para poner una barrera al profeta Kakou Philip. Los branhamistas congoleses son mucho más numerosos que todos los otros branhamistas del mundo entero reunidos. Y en respuesta a Satanás, Dios dijo que este país será una base del clamor de medianoche. A pesar de la Inquisición católica, Europa recibió a Martín Lutero. Y hace 50 años, América se sirvió del pentecostalismo para colocar la plataforma para William Branham a través de los hombres de negocios del Evangelio completo, pero África se sirvió del branhamismo y de los profetas con unción para poner una barrera al profeta Kakou Philip. Ningún continente actuó así. América combatió a Ben Laden hasta la muerte, pero África no hizo nada frente a TB Joshua, Chris Oyakhilome, Baruti Kasongo, David Ojuor y Sherfet Bushiri y a todos los profetas con unción sin mensaje que son peores que Ben Laden. Oh Dios, enviaste a unos hombres sobre la tierra. Cumplieron su misión para la salvación de su generación y a mi turno. Demonios con unciones y milagros se levantaron en número muy grande para ser voces de discrepancia, para confundir la tierra con el fin de que mi voz sea asfixiada. Pero yo, Kakou Philip, prevaleceré. Pero sobre todo, tú, África, Dios vio el mal que ibas a hacer en mi día. Por eso no serás nada sobre la tierra. Antes de tu nacimiento, ya estabas maldecida a causa del mal que ibas a hacer a la tierra en mi día. Naciste en la miseria. Vivirás en la miseria y acabarás en la miseria y la servidumbre. Y porque has rechazado a Dios para seguir unciones de demonios, andarás en las enfermedades y las maldiciones y las dificultades hasta tu fin. Y hasta mi muerte, jamás te perdonaré esto. Para ustedes estos demonios son siervos de Dios y me combaten con sus policías y tribunales. Pero díganme, ¿por qué los profetas de Dios fueron perseguidos y matados? ¿Por qué el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Era porque multiplicaba el pan, convertía el agua en vino y curaba a los enfermos? ¿Y por qué fui encarcelado? ¿Por qué me prohíben predicar? ¿Por qué siempre me prohibieron salir de mi país? ¿Por qué mis apóstoles fueron encarcelados? ¿Por qué mi valiente hijo, Zuki Zambalo, fue matado en África del Sur por una multitud de pentecostales enfurecidos? Es porque es la misma historia la que se repite. Pero me rechazan y corren en pos de los milagros rápidos de Satanás. Yo jamás enarbolo los milagros que hago como lo hacía el pentecostal William Branham porque quiero marcar la humanidad por la palabra. En el principio era la palabra y lo que salva es únicamente la palabra. Ageo, Sofonías y Habacuc cumplieron milagros como yo, pero jamás hablaron de eso porque un hombre de Dios no se caracteriza por los milagros. Y en Éxodo 7, el faraón había dado a entender esto a Moisés. El ángel le dijo a Cornelio, «Encontrarás en Jope un hombre llamado Pedro que te dirá las palabras por las cuales serás salvo. Ustedes, habitantes de la tierra, corran por todas partes para aumentar sus maldiciones, pero si son escogidos, terminarán su carrera delante de mí, Cacú Philip. Sepan que cuando nacen, todas las bendiciones y maldiciones de la familia y de los padres desde Adán están suspendidas por encima de ustedes». Pero cuando alcanzan la edad de conciencia, no son los brujos, sino sus primeros actos los que determinan su elección. Y la solución es volver primero a Dios por su profeta, según Segunda de Crónicas 20:20. Busquen primero la salvación. Y la salvación es únicamente por el profeta vivo de tu tiempo. No es un ángel, ni un libro llamado Biblia o Corán, ni un profeta llamado Moisés, Jesús de Nazaret o Muhammad, sino las palabras de un vivo en medio de ti. Y tú, cualesquiera que sean las dificultades y los sufrimientos que vives, sabe primero que el responsable de todo esto eres tú mismo. Y en busca de solución, no irás a cualquier profeta, y cualquiera no debe imponerte las manos. Jamás canjearás tu salvación con un alivio efímero de Satanás en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista. En Génesis 50, José pidió que sus huesos subieran de Egipto con el profeta Moisés. Y tú, si eres un escogido, no debes morir antes de aceptar a Cacú Philip, el profeta vivo de tu tiempo. Acaban de escuchar Cacú capítulo 130. Así me hablaba el ángel. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.